Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos Adorad al Redentor. Les leo Juan capítulo 1, versículo número 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo se refiere de forma particular a Cristo como el Creador. Por eso por allá en Hebreos lo llama el primogénito de la creación, porque fue el primero que creó. Por eso allá en el libro de Apocalipsis capítulo 1 dice que Él es el primogénito de los muertos, no porque sea el primero en resucitar, sino el primero en que se resucitó a sí mismo. Este punto central es muy importante para nuestra cosmovisión y el sentido de la vida. Noten lo siguiente. Uno fue al colegio y en ciencias naturales nos enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, si todos los seres vivos tenemos este ciclo, quedamos a la vera del camino como si fuéramos igual que los animales muertos por ahí. Entonces, ¿para qué vale la pena vivir? ¿Qué es entonces la vida? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la cosmovisión bíblica centrada en Cristo como Creador cambia nuestra mentalidad. Claro que nacemos, producto del poder de Dios. Claro que crecemos. Claro que nos reproducimos, pero entre reproducirnos y morir y entre crecer, hay una palabra vital. Servimos, amamos, cuidamos a otros. Esto le da sentido a la vida porque es el único ser creado capaz de generar este tipo de emociones, de pensamientos y de tener capacidad para esas decisiones. Eso no lo tiene ningún otro ser creado de la naturaleza. Por eso nosotros podemos tener sentido en la vida. Amamos a Dios cuando servimos a los demás. Encontramos un propósito en la vida cuando vamos a trabajar como animales programados para allá y para acá. No. Dios quiere algo diferente. Mi trabajo se debe volver en una delicia. Por eso quienes tienen empresas, quienes hacen horarios de trabajo, quienes ponen metas, también deben tener un límite, porque cada vez queremos más, vende más, haz más, con menos tiempo, con menos personas, exprímalos para que su vida emocional se dañe, su cuerpo físico se dañe, su familia se deteriore y todo se desgaste. Deberíamos tener un equilibrio inclusive en las ganancias. ¿Tanto dinero para qué? ¿Tanta fortuna para qué? Si fuera solo para servir y ayudar a otros, bienvenido todo ese dinero. Pero vivimos, hacemos dinero y destruimos la familia, nos divorciamos, quedamos sin salud y al final no fuimos felices. La cosmovisión cristiana nos enseña que hay otro sentido en la vida. Si yo tengo problemas, tengo quien me ayude. Si me muero, tengo quien me resucite porque he creído en Él. ¿Qué hay en el más allá? Que Él me va a resucitar y me va a llevar en su segunda venida a su reino. ¿Qué cuál es el propósito? Amar, servir y proteger a otros. ¿Qué cuál es mi tarea en esta tierra? Predicar y testificar. ¿Qué cuál es el gran objetivo? Vivir para la gloria de Dios. Por eso adoro al Creador en el día del Creador. Miren que la cosmovisión bíblica es tan extraña que menos es más. Cuando devolvemos el diezmo y la ofrenda, a mí me queda menos, pero me alcanza para mucho más. Una cosmovisión bíblica es una gran bendición para el sentido de felicidad y de gozo en la vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.